La Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz miércoles 27 de febrero de 2019. Momentos de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Annalise Guevara, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Pueblo venezolano salió a marchar a los 30 años del Caracazo. IAEM ofrece actividades diversas para disfrutar de los carnavales. Cinemateca en Vargas presentará película por la soberanía. Presidente Maduro denuncia falsas noticias contra Venezuela. Canciller Arriaza reitera que la agresión hacia el país viola el derecho internacional. Somos cultura. Desde este miércoles 27 de febrero y hasta el 5 de marzo, cada rincón de Caracas podrá disfrutar de los Carnavales Caribe 2019, que cuenta con más de 560 actividades en toda la ciudad capital. Los parques Ali Primera, Los Caobos, Hugo Chávez, la Plaza Diego Ibarra, Caricuao y El Valle son algunos de los espacios habilitados para el arte en estos carnavales. Puede ver la programación de cada día a través de nuestro portal albaciudad.org. Cultura al Día. El Instituto para las Artes Escénicas y Musicales te invita a disfrutar de las fiestas Carnaval Caribe 2019 en el Jardín Cultural de Caracas, donde disfrutarás de nuestra música en vivo, actividades recreativas, teatro, circo, entre otras. En esta fiesta carnavalesca se celebra desde este miércoles 27 de febrero hasta el domingo 10 de marzo a partir de las 3 de la tarde. No te la pierdas. Somos cultura. Por la soberanía y en contra de la injerencia gringa, este jueves 28 de febrero a las 10 de la mañana, la Cinemateca de Macuto, Estado Vargas, proyectará el filme El Caracazo, de Román Chalbó. La entrada es gratuita. Están todas y todos invitados a participar. Son las 6:02. Tweets del día. A través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó los 30 años de la caída del imperialismo a través del Caracazo. Se cumplen 30 años de la masacre más grande que se conozca en nuestra historia. El 27 de febrero, el pueblo venezolano rompió las cadenas de denominación imperialista que lo sometieron durante un siglo. En las calles se forjó el alma rebelde popular que hoy grita «No volverán oligarcas», cita el texto del jefe de Estado, Nicolás Maduro. Nacionales. Durante un acto de la Asamblea Internacional de los Pueblos, en el Teatro Teresa Carreño, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, denunció nuevamente las falsas noticias que avalan una intervención militar en Venezuela. Asimismo, señaló que el gobierno de Colombia lidera una campaña para perpetuar una guerra contra el país. Comenzaron a acusarnos de Venezuela haber agredido la soberanía de Colombia. Son capaces de eso con los falsos positivos, con los montajes llamados de bandera falsa, lo llaman en algunos lugares del mundo. Con los fake news, lo llaman también comunicacionalmente. Falso positivo, bandera falsa, fake news, montaje, trampa, como la quieren llamar. Es una campaña mundial muy fuerte que se concentra en algunos países. Otro país, pero ya de nuestro continente, es nuestra hermana Colombia. En Colombia hay una campaña para justificar una guerra, para que el territorio de Colombia se preste y sea entregado a las tropas estadounidenses para una invasión militar y empezar una guerra contra Venezuela. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El canciller de la República, Jorge Arraza, denunció ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el bloqueo económico y agresión contra Venezuela. Y hemos ido diseñando otras con países aliados para poder satisfacer las necesidades del pueblo venezolano. Pero cuán difícil es, y este Consejo de Derechos Humanos debe alzar su voz, porque el bloqueo contra Venezuela, como el bloqueo contra Cuba, como el bloqueo contra cualquier país, medidas coercitivas unilaterales violan la Carta de las Naciones Unidas y violan los principios fundamentales de la convivencia civilizada entre los estados y los pueblos del mundo. Ya basta de tanta agresión. Nosotros también debemos decir que ha habido en los últimos días operaciones de bandera falsa, lamentablemente organizados una vez más por el gobierno de Estados Unidos, con nuestros hermanos de Colombia prestando su territorio para la agresión contra Venezuela, tratando de forzar ayuda humanitaria. Lo dijimos aquí, insisto, 2015, 16, 17 y 18, con la excusa, con el pretexto de la crisis humanitaria, se pretende una intervención en mi país. Estados Unidos, el señor Pence, el señor Trump, dicen que no descartan una intervención militar. Están violando la Carta de las Naciones Unidas, artículo 2, numeral 4. Y este Consejo y las instituciones de Naciones Unidas tienen que alzar la voz. Lo han dicho no hace un año, lo han dicho hace dos días. El pasado sábado hubo una agresión contra mi país desde el territorio colombiano. Venezuela, señores que dirigen este digno Congreso, está dispuesta a trabajar con Naciones Unidas para recibir toda la asistencia humanitaria, asistencia técnica humanitaria, y lo venimos haciendo. Lo venimos haciendo con distintas agencias de Naciones Unidas, pero por la fuerza no. Cultura al día. A 30 años del Caracazo, el vicepresidente de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, recalcó que el pueblo que salió en el 89 es el mismo que hoy defiende la vida, la revolución y el futuro de la patria. El 27 de febrero se inició el primer canto para terminar de acabar con la dictadura de Acción Democrática y COPEI en la Cuarta República. Fue el 27 de febrero de donde se nutrió nuestro padre Chávez, de donde se nutrieron los soldados valientes que llevaron adelante una revolución. Chávez dijo siempre que el 27 de febrero fue el primer aldabonazo, fue la primera acción que despertó la conciencia de los soldados rebeldes del 4 de febrero. Y que vemos ahora, hermanas y hermanos, a 30 años de la masacre, vemos al mismo pueblo en la calle, defendiendo la vida, defendiendo la ternura, defendiendo la revolución, defendiendo el futuro, defendiendo el mañana. El mismo pueblo que ha recibido del más brutal imperio que haya conocido la historia de la humanidad la más grave de las amenazas en los últimos 100 años. El mismo pueblo que junto a su presidente, yo quiero desde el alma pedir una bulla, un aplauso para nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro. Recordamos que el día de hoy, en horas de la mañana, desde la redoma de Petare, municipio Sucre del estado Miranda, arrancó la concentración de las fuerzas revolucionarias para conmemorar los 30 años del Caracazo. Somos cultura. Son las 6:08 de la tarde y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la coordinación de la radio, Josy Coronado. En la redacción, edición y montaje, Paola Pertús. Fernanda Carpio y María Laura Cano. Les informó Annalise Guevara. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz noche. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.